Gente hable. Ya estamos. Ya estaría, en principio. Por favor, confirmad los que estéis. Hola. Yendo. Marcos. Antes de seguir, vamos a ver si lo podemos leer. Ahora sí. Reload dice que ahora sí, nuestro salvador Reload nos ayuda. Ahí está, Fugues, ¿qué tal, Fugues? ¿Cómo estás? Fugues. Bueno, vamos a ir empezando poco a poco y ya lo vamos arreglando sobre la marcha si no tenemos más problemas, que parecemos cavernícolas. Volvemos con el podcast de Stay Awake. Vamos a darnos un aplauso, por favor, chicos. Ayudadme. Volvemos después de un mes de pausas, porque cuesta mover a la gente más que si fueran, yo qué sé, camiones tirados por una barba. Pero hemos vuelto. Y esta semana, ¿quién está? Hoy no se me va a olvidar presentar a la gente como hacía antaño, que se me olvidaba siempre. Según el orden que estoy viendo, lo primero que tengo que presentar es un unicornio, pero en realidad no es un unicornio. Y es que no tiene cam, por lo que puedas pasar. Pero es Carlos, bienvenido por primera vez al podcast. Un aplauso para Carlos, chicos, por favor. Hola, gracias. Cuando digo un aplauso, aplaudid, hijos de puta, que me dejáis solo. Joder. Pero el aplauso, macho, y sobre todo cerca del micro, es una mierda. Bueno, es lo que toca. Aquí está Carlos, que es nuevo miembro de este AWE, que viene a hablarnos de cosas que le gustan, como a nosotros, desde una perspectiva personal, como a cada uno, y ya veréis qué es lo que os puede aportar al resto, ya juzgaréis vosotros. ¿De dónde es? Es verdad, es de Madrid, como la mayoría de aquí, menos Lezam, que es malagueño, al que ya aprovecho para presentar. Lezam, bienvenido también al podcast de Stay Awake, aunque ya hayas estado en el propio canal de Twitch. Buenas tardes. Jugando a juegos. Buenas tardes. Como he dicho antes, viene desde Málaga y también a aportar su granito de arena. Y sigo en Málaga. De hecho, está en Málaga ahora mismo, si no ha habido un pliegue temporal, el espacio temporal. Chuti. Classic miembro de toda la vida de Stay Awake, fundador y titán de Stay Awake. ¿Cómo estás, Chuti? ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí a hablar un poquillo de lo que nos ha traído Blizzard, de Luigi Mansion, que está muy guapo. Candidato a Goti, Luigi, ¿eh? Joder, ya. Ya estamos. Ahí te saludan por el chat, Chuti. Y Fer, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo lleva la semana? ¿Bien? Pues estoy muy jodido. No sé si se me nota en mi voz y tal. Sí. Estoy hecho mierda. Entonces, os pido disculpas con antelación por si se cuelga algún moquete de mi cara o estornudo o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces... Esperemos que no, pero nos da igual porque esto es un podcast del pueblo, un podcast de la gente, es un podcast humilde. No pidas disculpas por esa voz tan sexy, tan sensual, tan profunda. Eso es lo bueno, que al estar resfriado tiene una voz grave y voluminosa. River también. Ha venido River, ahí está River, Fugue, Joan, Rindo, los fieles, el Dream Team en el chat, ¿eh? Muchas gracias, chavales, por estar aquí, por apoyarnos, como siempre. Y bueno, tenemos varios temas a los que tratar hoy en el programa. Antes de nada, antes de empezar, recordad que si nos estáis viendo en Twitch ahora, pues ya sabéis que este programa se emite en directo desde esta plataforma de hace poco tiempo. Llevamos solamente dos programas y que además de esto, el programa lo exportaremos a YouTube en su momento. Y además, el audio lo vamos a seguir sacando, como siempre, en iVoox y en iTunes y ahora en Spotify, desde que nos dan esa opción, que es algo maravilloso, porque Spotify lo tiene todo el mundo y es muy accesible para todos, así que ya sabéis, si nos estáis escuchando en diferido en esos programas de podcast, pues sabéis que no, que lo suyazo es que vengáis a nuestro canal de Twitch a interactuar con nosotros en tiempo real y a tener un feedback directo con nosotros para preguntarnos, ponernos verde o para lo que queráis. Y sabéis que además de hacer estos streamings, estamos hablando de... O sea, estamos hablando, estamos utilizando el canal para, además de hablar, jugar a los juegos que van saliendo, que eso es algo que está súper bien y que de lo que teníamos ganas de hacer. Y poca cosa más después del spam, ¿no? Vamos a ir ya al turrón. Al turrón, que hoy hay turrón, hay turronaco. Y si hubiera habido una persona más que está en el chat y que no ha podido venir o por lo que sea, incluso haríamos un análisis de otro juego, que es el de Control, que haremos más adelante. A ver si en el próximo programa nos guardamos esa carta, porque creo que es un juego del que hay que hablar. ¿No, Lezan? Dígame. ¿Hay que hablar de Control o no hay que hablar de Control? Hay que tener que venir Rilo. Pero quítate el altavoz, hijo puta. Más allá, macho. Que bueno, sí, es un juego al que ha pasado un poco desapercibido por la gente, pero creo que es importante dedicarle unas palabras en el programa, porque es tiene una pinta espectacular. Pero, independientemente de Control, vamos a pasar a hablar del puto trolazo de Lezan, que ya se están descojonando. No, que se me ha activado solo, se ha quitado ya, ¿no? Se me ha activado solo, sí, ya está. Vale. Vamos a ir, hemos pensado que por orden de lo más fresquito que ha pasado hace dos días, que lo suyo es hablar ahora, lo primero, de la BlizzCon. ¿Y qué es la BlizzCon, diréis? Pues es la feria que organiza Blizzard, como su propio nombre indica, cada año para presentarnos sus novedades, las novedades acerca de sus juegos y actualizaciones que van a ir sacando pues, al mercado. Y este año pues han pegado el petardazo ya que tocaba, porque el año pasado fue una BlizzCon bastante, bastante pobre, recibió muchas críticas. Han intentado tirar del carro este año soñando bastantes bombas, como la gran bomba, parece gran bomba, el tío del bofetón del carancho, ¿os acordáis que se llamaba así? Mr. Gran Bomba. El tema es que han soltado el Diablo 4, que es algo que llevábamos esperando muchísimo tiempo. Desde la salida del 3, diría yo, porque el 3 dejó una disparidad de opiniones bastante amplia. Porque muchos esperábamos algo muy parecido al 2 y cambió la movida. Y ahora pues parece que la historia pinta muy parecida al 2. O sea, por lo que hemos podido ver, independientemente de la pedazo de cinemática que enseñaron, que para mí es de lo más grande que ha hecho Blizzard desde que tengo uso de razón, esa cinemática. Qué y gore. Eso de... Gore. Claro, sí, bueno, siguiendo la línea de Diablo, que siempre ha sido bastante bestia. Creo que es de las mejores cinemáticas que ha hecho Blizzard. Y además es que Blizzard hace unas cinemáticas increíbles. O sea que es subir el listón hasta arriba del todo. Ya que nos sorprenda es alucinante, ¿no? Pero que nos sorprenda de esta manera es el copón. Además, haciendo la cuenta atrás, creo que era desde 25, ¿no? Hasta que llegaron al 4 y se clavaron. No sé si era 25 o 30. Y ya nos dejaron a todos, pues por fin ya llegó el momento de que tengamos Diablo 4. Y además, aparte de enseñarnos esta maravillosa cinemática, que además estáis viendo en directo ahora mismo, parece. Luego después nos enseñaron un gameplay, que ahora os pondremos un poquito más adelante. Pero sobre todo hablar un poco del impacto del Diablo 4 en la gente. No sé qué opináis vosotros, a mí es que Diablo me parece uno de los mejores juegos de la historia. Diablo 2, por lo menos. Y el 3 también es buenísimo, claro. A ver, yo puedo hablar de la experiencia de solo Diablo 3, porque al 2 la verdad es que no lo he tocado. O sea, yo fui en su día de Sacred, más que de Diablo. ¡Hostia, macho! Ya. Es duro, pero es así. Eso es duro. Y la verdad es que, a ver, yo gráficamente tampoco he visto ahí algún cambio muy brutal. O sea, tiene buena pinta y tal. Y se supone que esto va a salir cuando ya esté la nueva generación, porque esto no tiene pinta de que vaya a salir en 2020. Esto yo creo que se irá a 2021-22. Sí, por lo menos. Tiene pinta, sí. Entonces, yo esperaba un poquillo más gráficamente, pero por lo que he leído, la ambientación y tal, yo creo que puede estar bastante bien y puede como reconciliar a fans de Diablo 2 sobre todo. Porque el 3 fue muy criticado por el tema de lo de las subastas y tal. Sí, la que es verdad, la tienda. Y yo creo que viene un poco a reconciliar a esos fans clásicos del Diablo 2, sobre todo. Sí, hombre, a ver, ya hablando de lo que tú dices del gameplay, que es lo que se vio un poco después, aparte del trailer cinemático, luego se enseñó un trailer de gameplay. Sí que es verdad que técnicamente no parece una locura, pero sí es verdad que un juego de perspectiva isométrica tampoco podemos... volvernos muy locos en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, pero también hablo no solo de los gráficos, sino de tema animaciones, efectos y demás. No sé, tampoco me llegó a sorprender. Me pareció como un Diablo 3 más potenciado. A ver, yo creo que lo más importante en esto es la vuelta a la temática muy oscura con la que se inició. Sí, eso sí. La ambientación Diablo. Mucho mejor que el 3. Sí. Sí, principalmente porque se vuelve a como era el 1. Más gore, la esencia ahí de Diablo, sí. Eso sí. Sí, hombre, claro, un poco a la vuelta de los orígenes. También Diablo 3 fue muy criticado por el tema de su iluminación, su estética, su paleta de colores. Recuerdo que se dijo que era demasiado luminoso para ser no Diablo. No estaba druida tampoco, no estaba druida. Claro, no estaba druida, ni estaba la asesina, ni estaba la amazona, ni estaba nada de los clásicos de Diablo 2, pero... En este se han metido nuevas clases. En este han metido el druida, que era una raza súper querida en Diablo 2, y solo han enseñado 3 de las 5 que se supone que van a sacar al final, así que ya se están haciendo porras de que si paladines, de que si nigromantes, de que asesinas, amazonas, etcétera. Habrá que esperar para verlos, no tenemos mucha prisa. Yo soy partidario de que si los juegos tienen que tardar mucho en salir, lo prefiero siempre y cuando vayan a salir bien. Es como con lo de los retrasos, como esto que ha pasado ahora de Last of Us 2. Sí. Que si hay un retraso... Todos los juegos de Ubisoft, que los han retrasado... Han retrasado todo. Varios meses. Han sí, reculado todos, con todo. Todos. Todos. O sea, la gente que se había olvidado ya de Watch Dogs 2, de repente se entera, se vuelve a poner en... El Legion, el Legion. Así por... el 2. Bueno, el Legion, es verdad. El 3, Legion, perdón. Sí. Pues se mete el Legion. Se ha vuelto a saber de él porque se retrasa. Y de hecho, vale. No me acordaba de él. No sé cómo estáis viendo. Los que estáis en directo en el podcast, en Twitch, decirnos si va bien o va mal, porque yo creo que está yendo un poco a tirones, pero no sé si es cosa mía. Yo veo tirones, por lo menos. Sí. Pero no sé el resto de la gente. No sé, porque esto vamos a intentar solucionarlo para el siguiente programa, porque en principio nunca hemos tenido estos problemas de emisión, pero lo bueno de esto es que lo estamos grabando, independientemente de que lo estés viendo en directo, para poder subirlo de manera normal, ¿vale? Así que tranquilidad. Tranquilidad hacia ello. Y sí, bueno, lo que estábamos hablando, que yo lo más destacado de todo esto de Diablo 4, yo creo que es lo de que hayan vuelto muy fuerte al tema de Diablo 2. O sea, árboles de habilidades, vuelven las palabras rúnicas, vuelven las runas, vuelve el tradeo entre personajes, vuelve el PvP. Es totalmente un Diablo 2 nuevo. O sea, también he visto que van a hacer como un modo raid o algo así. Que van a poder entrar más de... creo que eran más de 4 personas. Sí, además... Si no recuerdo mal, en el Diablo 3 solo era máximo 4 para todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, lo que han hecho con esto, lo que quieren hacer es que el mundo sea muy grande y haya jugadores por el mapa, en plan, una especie de... posible mundo abierto, sí. Con monturas y... Con monturas, sí. Eso un rollo es. WoW de vista isométrica. Sí, pero no creo que sostengan tanta gente a la vez, ni de coña. No, eso no. Esto será algo más reducido, en plan mapas instanciados con 20 personas, quizás, a lo mejor, o algo así. Ya veré, sí, algo similar. El tema, lo más importante de esto, yo creo que es que por fin sabemos cosas de Diablo, que es una franquicia que hay que potenciar más, porque está aparcadísima y creo que es, para los fans como yo, desde luego, es una noticia increíble. Y esto de que además vayan a volver un poco a la esencia del Diablo 2 es una maravilla, porque es lo que queríamos con el 3. No queríamos exactamente el mismo juego, pero sí queríamos algo muy parecido. Y el 3 es que en temas de estadísticas, atributos, árboles de habilidades, está bastante capado. Te ceñías mucho al tipo de set y conjunto que conseguías y era... no era lo mismo que el 2. A ver este qué tal sale. Pero poco más de Diablo, ¿no? Que si queréis pasamos a otra cosa más, si me refrescáis un poco la memoria, que fue lo siguiente que se enseñó. Fue pues igual a... Creo que enseñaron algo de Hearthstone, que tampoco sí, estoy... Sí, fue Hearthstone, la nueva expansión de dragones, que pues bueno, pues no va a evitar la hecatombe a la que se están acercando. No van a poder evitarlo, pero tiene buena pinta. Pero un poco más. Van a meter, creo que, un nuevo modo de juego de 8 jugadores a la vez, estilo que no sé más o menos cómo funcionará, pero... poco más. Yo creo que eso fue un poco para la gente que pedía un auto-chess de Blizzard, para decir, vamos a utilizar lo de Hearthstone y vamos a meter aquí un 8 contra 8, uno contra uno, pero de 8 personas. Sí. Y con héroes, en vez de un mazo, o sea, tú no tienes un mazo, tú lo que vas como reclutando son héroes y se van pegando entre ellos. Claro. Yo creo que es un poco la respuesta al TFT de Riot y al de Dota. A mí me jode mucho porque yo... Sí, me parece una ñapa, a decir verdad. Quería, o sea, un Teamfight Tactics de Blizzard en plan con el motor de Heroes of the Storm, que es un caramelo. Es que no sé aquí por qué no lo han hecho, porque es que está a huevo. Es que lo tienen a huevo, vamos. Además, el héroe, si lo tienen ya abandonado... Claro. Pues utiliza, o sea, reutiliza, si es lo que está haciendo los del LoL. Utiliza los modelados, las animaciones, el lore y todo. No tendrá lore de Blizzard, ¿sabes? Y sí. Mete y hace un TFT. Es que lo tiene a huevo, o sea, tiene un mundo riquísimo, con una franquicia riquísima para hacer el tema del TFT. Es que era un caramelo. Decía Fugue antes que también lo de la personalización de los personajes de Diablo 2, que se me había olvidado. Podías elegir entre sexos y además cambiarle la estética, que es algo que no se podía hacer, no se podía haber hecho hasta ahora, vamos. Era nuevo. ¿Y qué más? Aparte de Hearthstone, la expansión del WoW, ¿no? El otro... Bueno, antes que eso, lo menos importante sería el Overwatch 2, que pues bueno, que está ahí. Hombre, bueno, es un yo creo que es lo segundo más tocho. Yo creo que es lo segundo más tocho también, pero... El segundo más tocho. O sea, al final es mucho, es lo que se está cogiendo ahora de moda de coger una expansión y decir que es un segundo juego, como lo de Fortnite. Sí, es algo tiene así. Pinta, la verdad que tiene pinta al de eso. Yo no soy blizzconero ni mierdas de estas. Y Overwatch como shooter es un juegazo. Pero sacar Overwatch 2 como 2 no lo veo. O sea, no creo que vaya a volarte la cabeza, ni que vayan a cambiar mecánicas ni nada por el estilo. Creo que habrá nuevos personajes, habrá nuevos mapas y a lo mejor hay alguna mecánica que cambie ligeramente. Pero se ve más como un DLC que como un 2. Es un movimiento un poco raro, la verdad. A ver, yo sí que lo entiendo como que debería haber sido como lo de Fortnite, sin duda. O sea, debería haber sido un 2.0, una actualización tocha con raids y movidas. Actualizas a todo el mundo porque han dicho que los del 1 van a poder jugar contra los del 2. Eso me parece un poco raro. O sea, a ver, no cortas a la comunidad, pero no sé, o sea... Pero el gameplay sigue siendo exactamente el mismo también. Claro, sí, sigue siendo el mismo. Y lo importante que querían hacer era como darle más importancia al lore. Y una de las cosas que más le han criticado es que en el vídeo tiene exactamente el mismo comienzo y el mismo, pues eso, el mismo comienzo del lore que en el 1, que es Overwatch se vuelve a reunir. Ya sí, está. Es lo mismo. Es el mismo. Es que mira que es espectacular y que está muy bien hecho. Creo que ha dicho tú al principio. Blizzard hace unas cinemáticas que flipas siempre. Pero no sé, que podrían habérselo currado un poquito más. A ver, si es verdad que nunca habían estado reunidos en el presente. Todos los vídeos que has visto de Overwatch eran del pasado. Y Overwatch estaba separada. O sea, no había nadie junto. ¿Entiendes? O sea, todo lo que se hablaba de Overwatch juntos eran cosas del pasado. Y la llamada de Winston a los héroes de Overwatch era una cosa del presente. Digamos que todos estaban repartidos y lo que coge Overwatch 2 es que vuelven a juntarse todos los que eran de Overwatch. Y no, sí, eso... pero no hay ninguna mejora, o sea, no hay ningún avance desde Overwatch 1, porque en principio ya se empieza, como que empiezas a verlo poco a poco en el 1, las temáticas conforme iban a sacando. No sé, o sea, habrá que ver cómo implementan lo del modo historia, PvE... ¿Carlos, ha muerto? Ah, no. Lo hemos oído. A mí lo que me rechina verdaderamente del Overwatch es. De Overwatch 2 es. Realmente la implementación de su sistema jugable al PvE. Porque las misiones que ha habido, que hemos tenido en eventos de PvE en Overwatch 1, me parecen bastante mierderas. Como para meterle contenido de PvE gordo con raids, bosses y todo el rollo. No sé cómo. Yo creo que... Bueno, lo que dijeron es que por eso cambiaron el motor, porque no podían currarse como un modo campaña, por así decirlo, en condiciones de rollo Destiny, con el motor actual que tenía el Overwatch. Por eso sacaban modos como los de Halloween y tal, sí, que eran un poquillo más cutres, ¿no? Y la IA, pues eso, eran ahí espantapájaros que iban saliendo y moviéndose. Sí, claro, por eso te digo, eso a mí no me... De hecho, era el contenido más que más me daba igual de todo Overwatch, los contenidos claro, PvP sí. Que había. Entonces eso es lo que verdaderamente a mí me da miedo. A mí, mientras no toquen el gameplay para el tema del multijugador, que sigue siendo de lo mejorcito que hay, el tema de PvE es lo que me preocupa. Porque ya os digo que no invita a hacer este juego tal y como está ahora mismo, no invita a hacer raids. Entonces, habrá que cambiar algo en la fórmula de Overwatch para que esto nos invite a jugar un poco y a interesarnos. Lo que me gusta mucho es la personalización de las habilidades y las cosas de los personajes de cara al PvE. Eso de poder cambiar las habilidades, las ultis y todo el rollo, eso está muy bien. Pero habrá que ver cómo queda todo eso implementado de manera, pues eso, a una un PvE guay, importante y lo que te digo, pues que merezca la pena, ¿no? Porque me viene en la cabeza Destiny o cosas así, ¿no? Para el PvE de shooters, claro. Y tal. No sé, lo veo muy raro, ¿eh? Con el tema de no hay loteo, no hay, no sé. Un poco raro. Sí, es rarillo. Pero bueno, habrá que esperar a darle una oportunidad, desde luego. Ganas ahí porque Overwatch es la polla, así que habrá que verlo. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, y WoW, que te he interrumpido yo antes. Nah, WoW, sí, WoW. Claro, la expansión de WoW. Que no sé si alguien sigue jugando ahora, de nosotros ni de coña, ¿no? Yo sí que jugué con Silvia a Battle for Azeroth. Yo no juego, pero el lore lo tengo al día. Pues mira, tú, si puedes explicar lo que hace Sylvanas, hazlo. Ah, Sylvanas, pues eso, después de llevar un tiempo liando la parda y todos creyéndonos que le iban a matar, porque es que se lo merece, se lo merece muy bien. Las cosas como son. Sí, menuda jefa de guerra de mierda. Claro. Infame, pero vamos, después de eso, pues al final Sylvanas como que cierra un poquito el ciclo que tenía con el Lich King, de tanto odio y tal, o sea, así que y abre un... Y bueno, en este lore puede pasar de todo. Y lo que enseñaron eran las zonas nuevas de jugables de Warcraft, que como siempre tienen una muy buena pinta. Y he leído algo por ahí de que iban a fijar el nivel nuevo, algo así. No sé si habían tomado una decisión de limitar el nivel máximo o algo así, para poder disfrutar de las mejoras que te proporciona esa ampliación y no tiene ningún tipo de impacto. Entonces, supongo que sí, si lo fijan, yo creo que es una buena idea. Veremos a ver cómo se desarrolla. No sé si estamos teniendo problemas con el streaming porque... creo que solo te oyen a ti otra vez. ¿Solo me están oyendo a mí? Eso dice Reload. No, pero... Claro, porque no había nadie hablando ahora mismo, sí. Vale. No, era un corte de la conexión, yo creo, ¿eh? ¿Seguro? Sí, de hecho está yendo como el puto culo en streaming. No sé por qué, ya os pedimos disculpas porque no entiendo muy bien por qué está teniendo tantos tirones cuando no debería esto. Bueno, yo creo que con la BlizzCon ya podemos ir dando carpetazo, ¿no? No se nos queda nada porque Heroes of the Storm presentaron a la muerte y ya. Que ya se había dicho, de hecho, ya se había enseñado, o sea que tampoco... Bueno, es que realmente de lo que es la BlizzCon en sí ya se había filtrado todo antes de que saliese la propia BlizzCon. Es el caso. Y vamos, lo veo súper evidente de que es algo que hizo la propia Blizzard, el hecho de filtrar todo eso. Sí, lo filtraron. Vamos, salió una noticia de todos los artistas, sobre todo por, creo que fue Overwatch y Diablo, de que estaban súper desanimados y estaban cabreados porque vamos, nadie les dijo que se iba a filtrar y fue órdenes de Blizzard y que están desanimados para continuar el trabajo, que dices, hombre, está poco feo. Es que yo creo que ha sido una cosa por toda la polémica que han vuelto a Blizzard Activision con el tema de Hong Kong y todo esto. La peña iba, la verdad que iba muy, yo creo que iba muy enfadada, iba como que casi a liarla en la BlizzCon. Más que por y la peña, ha sido porque Blizzard, bueno, al final Activision les la suda a la peña, en realidad. Ha sido por la pérdida de patrocinadores. Estoy poniendo que perdió a este. Que perdió a este patrocinador, no me acuerdo, al que crea coches, no me acuerdo cómo se llama, que es uno de sus principales. Ah, Mitsubishi. El que crea coches. Bueno, el que crea coches, está gustado, coches. Fábrica de coches. Pues vamos, ese es un golpe súper duro. Y yo creo para tranquilizar a los inversores y a los accionistas. A todo un poco. Yo creo que ha sido como. Lo filtramos para que absolutamente todo el mundo ya. Se le se relaje, ¿no? Que sea como, hostia, mira lo que viene. Blizzard sigue siendo Blizzard y parece que vienen cosas guays. Para mí es un movimiento de marketing y bueno. Pero eso, que el factor sorpresa como que se ha perdido un poco. Yo creo en un evento que desde que comenzó, yo creo que lo que más molaba era el factor sorpresa. El hecho de a ver qué cojones van a presentar ahora. Ya. Sí, eso de las filtraciones pasa con el E3 también. Ya nos enteramos todos los días antes de todo lo que va a enseñarse. Y es un poco jodienda, la verdad. Además se nota que fue todo por lo del Ablijón del año pasado, porque el Diablo este Immortal de móviles lo han enseñado por lo bajini. Sí. Creo que han enseñado un pequeño gameplay y ya está, o sea, creo que no lo enseñaron en el evento principal de apertura. O sea que que sí. No, no, en el de apertura no enseñaron nada, ya te lo digo yo, porque estaba yo pensando, no. ¿Qué ha pasado con este juego? O sea, recibieron el mensaje que, bueno, que fue directamente ahí en el evento, que un tío le preguntó que si era una broma de la April Fools adelantada, o sea... Ya ves. Que lo recibieron nada más anunciarlo. Así y vale, bueno. Pues nada más, ¿no? Ya sí que le damos carpetazo a la BlizzCon, que nos ha consumido bastante tiempo y va a ser cortito. Sí. Pero bueno, es que sobre todo con el tema de Diablo 4 era importante, porque yo lo espero con muchísimas ganas. Y esperaba muchísimo, muchísimo que hicieran un Teamfight Tactics, como estábamos diciendo antes, de Heroes, porque es un modo que a mí me resulta muy, muy entretenido. Y me hubiera gustado que jugarlo en el universo de Blizzard, pero al final me voy a tener que quedar con las ganas. Esperemos que a lo mejor, si suena la flauta en algún futuro, pues lo saquen. Bueno, si lo del autochess este se triunfa, lo del TFT y tal, y hacen, pues eso, un rollo competitivo a nivel del LoL y demás, pues igual se anima también. También creas otro trozo de pastel Blizzard. Claro, imagino. Que puede ser, nunca se sabe. Bueno, y lo que se me ocurre es que antes de empezar a entrar un poco de Outer Worlds, que es un poco a lo que vamos a dedicarle ahora el grosso, que tampoco va a ser mucho porque creo que el único que lo ha llegado a terminar ha sido Carlos. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de las primeras impresiones que tenemos con Luigi's Mansion, que me está pareciendo una auténtica maravilla. Luigi's Man Souls. Luigi's Man Souls. Man Souls 3. No sé. Eso díselo a Chuti, que tuve que pasarle el boss. Pues llevo 5 horas y todavía no he llegado en el punto ese de... jodido, en el punto crítico. Nah, yo también llevaremos poco, no sé, unas 3 horas o por ahí más o menos. ¿2? ¿Tú crees que 2? Un poco más, ¿no? O 4 pisos o por ahí hemos hecho, pero vamos, que tampoco hay 2 de tutorial prácticamente, o sea que... Bueno. Es que me quedo en un piso y hasta que no... Sí, yo lo... Por decirlo... Absolutamente exactamente. Todo, no lo barro entero. De o arriba sea, abajo. Es que... Para empezar un poco las impresiones, una de las... De lo que más me está gustando de Luigi's Mansion es la sensación... La satisfacción. Que pasando bien. Sí, sí, la sí. Satisfacción. La satisfacción. Eso es algo que en los videojuegos me encantan, o sea... Sí, sí. Me pasa con el Breath of the Wild también. Y en este, vamos, o sea, la satisfacción de poder aspirarlo todo, de estar ahí rompiéndolo todo, los putos billetes por ahí sonando como los joder, aspiras y qué demás. Maravilla. Eso me parece, vamos. Eso de la mecánica de reventar las maletas, destripar sí, los sí. Sofás, todo lo que está colgando, las cortinas, todo lo arrancas, es lo mejor del juego, yo creo, tío, la satisfacción es que jugable. De hecho, he llegado a un sitio en... No es spoiler, o sea, ese de las primeras horas. He llegado a un sitio que hay como tiendas y demás con escaparates. Sí, sí, sí, y yo coges también. Un puto maletín y revientas el escaparate como si estuvieras jugando al GTA, ¿sabes? O sea... Es la hostia, tío. La versatilidad que tiene el juego, ¿eh? O sea, es muy versátil, muy divertido y las animaciones y el apartado técnico es de escándalo, ¿eh? Buah. No, yo la verdad es que al principio cuando decía que era lo mejor que se había visto en Switch, y digo, no sé. O sea, es que la gente que está haciendo el Luigi's Mansion... son los que hicieron el Metroid aquel, el Federation Force, ese de sí, los cabezones. El del fútbol. Sí, sí. El Metroid de fútbol. Sí, sí, y era una compañía que solo ha hecho juegos para 3DS. O sea, que prácticamente es una compañía, pues eso, de portátil. Y no me lo quería creer del todo, pero claro. Viéndolo, o sea... Como dice sí. Lethan, como la Alien Isolation, que lo hicieron Creative Assembly. Sí, o sea... Venir del Total War a eso, ¿sabes? La verdad es que son unos máquinas los de Level Games. Unos pirámides. Pero es lo que dices tú, es que es un juego... yo no se me caen los anillos en decir que es lo mejor de este año en Nintendo, ¿eh? Pues... Yo, por lo que estoy... A ver, teniendo en cuenta que lo hablaba con Fer el otro día. Y sí. A ver, está ahí el Fire Emblem, que es una maravilla. Está Astral Chain, está el Link's Awakening, que es una maravilla... Pero esto es que es muy guapo, tío. O sea, yo la satisfacción que estoy teniendo con este juego es yo creo, está yo en otro creo estadio no distinto, llegar, ¿sabes? No va, sí. No va a tener tanta repercusión como lo ha tenido Fire Emblem o como lo ha tenido Astral Chain o Link's Awakening. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? He estado leyendo una noticia hace poco de las ventas en Reino Unido, que suelen salir los lunes, y dicen que es el juego más rápido vendido de 2019 de Nintendo Switch. Y que pues yo sea, creo que va a tener bastante más repercusión que un juego de nicho como es Astral Chain, desde luego, ¿eh? Ya sí, te lo digo. Sí, seguro. Va a tener un montonazo de repercusión. Ahora ya, con el mercado que tiene Fire Emblem, de cara a Japón, que gusta muchísimo, y Fire Emblem tiene un público muy marcado y que es muy fiel, Sí que es verdad. Y además que es amplio. No sé si va a llegar a los estadios de Fire Emblem, pero desde luego al nivel máximo, en plan... Es que Link's Awakening también, por lo visto, ha vendido bastante. Entonces no sabría decir si... Claro. 2 o 3 millones. A nivel de ventas, poco... claro. Además es un juego que toca la nostalgia al Link's Awakening, entonces... Sí, y que lleva la marca de Zelda, que es una marca potente. Vamos, el nombre Zelda es una marca potentísima ya. Solamente por llamarse así vende un acholón de juegos. Independientemente pero de vamos, lo que sea. Desde luego, enhorabuena por Nintendo, ¿sabes? Porque no dejan de ser... Todos son sus marcas. Y lo ha petado. Sí, lo sí, ha petado. Sí. Lo ha petado muchísimo. Muchísimo. Ya te digo yo que si, lo que estamos hablando de Luigi son las primeras horas. Tenemos gente, creo, en el grupo, Chus, que Dimas, por ejemplo, que ha jugado bastante más, que estaba diciendo que era la hostia. Sí, que ha estado en el piso 7, que por lo visto ha sido la polla, según él. Y que los bosses hablan en los análisis que son de lo mejor diseñado de Nintendo. Sí, sí, eso sí que es lo que más me llama la atención de todo, ¿eh? Sí, o sea que... Ojito con este juego, que... Se lo puedo poner por ahí en el top 3 ahora mismo. Hombre, por cierto, los que estáis aquí, claro. Ojo. Los que estáis aquí en el podcast y los que estén oyendo, si hay alguien oyendo también, porque ya no sé cómo ir al directo, si bien o mal. Que lo he quitado porque me estaba poniendo negro, ya no quería ver más. Recordad que tenéis que ir pensando la lista de los 5 mejores juegos del año para vosotros. O sea que no es por meteros miedo y por meteros prisa. Pero en una semana hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, no hay que hacerlo y hay que hacer aquí nuestro ranking con puntos y elegir el GOTY de Stay Away como cada año. El año pasado Alien Isolation para Switch. Tomar por culo. Este año no también. No hay ningún problema, vaya. Red Dead Redemption para The Witcher 3, ¿no? The Witcher 3 para Switch. Ya veremos. Eso y pensándolo ya cada uno, que tenemos que escribir unas palabritas y hacer nuestro programa especial de los GOTY. Pero sí, yo sí. Lo digo que este, en mi top 5, tiene pinta de que puede entrar duro. No sé hasta qué punto, pero va a entrar duro. Duro. Porque todo. El número 1, no sé por qué me da a mí, que sale el viernes. Que sale el viernes, pero ya veremos. Porque... Eso habrá que ver. Ya habrá veremos. Que ver, porque es un juego, yo creo que va a ser un juego que lo que hemos estado hablando antes. O sea, que a mucha gente le va a gustar y bueno. A otra tanta va a decir... Sí, pero es que, mira, esto lo hablaba el otro día con Canas. La cosa está en que este pavo... Nos guste o no nos guste, sí. Va un paso por delante. Es de necesario todo. En la industria. O sea, este tío hace un videojuego y da un pasito más y aporta un poquito más que el resto. Y te guste o no te guste, es lo que lo hace único. Entonces, que el juego tenga mayor o menor acogida, vale. Pero es indudable que lo que vaya a hacer va a ser... por el futuro de los videojuegos, tío. A ver, si estoy de acuerdo. Y yo no... Sabes de mi aversión hasta a Kojima, que le tengo bastante asco, pero hay que reconocerlo. Porque no se le puede tener asco a Kojima, tío. No se le puede tener asco a la cabina esa de la Madrid Game Week. Madre mía, que no entré porque quería ver Last of Us 2. Y no lo vi. y nos comimos con no sé cuánto fue. Un ratito largo. 40 minutos. Eso no quita, como tú dices. Kojima es un genio, es un referente a lo que está. A la industria. Y habrá que ver. Y ahí seguramente innove y haga tal. Pero también que no se olvide que lo más seguro es que sea un Walking Simulator. Un lo que decía Pink, en Roque en el análisis, que es un simulador de globo. Pero maravilloso. La cuestión que está en que hay de malo en que sea un Walking Simulator. Nada. No, por eso, que no tiene nada de malo. Que hay que tener en cuenta que es un juego más contemplativo, que busca explicar una historia de llegando a unos sentimientos de una manera y que la gente no vaya a buscar un shooter tal, porque lo que dijo Kojima en cierto aspecto es que intenta hacer algo nuevo. Y si verás que cuando este hombre intenta hacer algo nuevo, lo hace. Yo creo, y lógicamente hasta que no lo juguemos, no vamos a saber lo que nos vamos a encontrar, pese a haber visto análisis, ¿no? Y acabamos con esto porque si no, el Outer va a ser esto más Death Stranding que Outer Worlds, pero bueno. Es que hay que guardarse esto porque, claro, cuando venga el análisis y demás. Ya, para cortar esto, yo creo que va a ser un juego en el que Norman Reedus, alias Darryl, va a ser tu mascota, tío. Va a ser una mascota, va a ser como un Tamagotchi, pero con Norman Reedus. O sea, es buena, es, es buena esa reflexión, ¿eh? Es el bebé y controlas a Reedus, ¿o qué? Claro, o sea, la cosa está en que Reedus, digamos que su Tamagotchi es el bebé este, que creo que se llama bebé, además. BB-8. Y Norman Reedus es tu Tamagotchi, ¿sabes? Es como una cadena, como dice el propio eslogan, ¿no? Que se trata de conectar a gente. Y nosotros, pues, Fer, somos el Tamagotchi de Kojima, en realidad. Esa ya es como la vuelta de tuerca, claro, tío, es que lo veo. Ahí está, el girito está ahí. La cuarta pared ahí. Claro. En realidad nos está controlando como él quiere. Esto es forma parte de un plan, realmente. Está ahí, es... diciendo bailar para mí, marionetas. Claro. Bailar. Reload dice que el GOTY es el What the Golf y razón no le falta. El What the Golf y el juego del ganso. Pasa, ¿eh? El juego del ganso, tío. El bus. Hay que jugarlo, yo tengo que jugarlo. Eso es. Pero bueno, esto es otro tema para hablar en otro podcast. Sí, vamos a lo que vamos, coño, que si no. Va a haber que hacer uno entero de eso de Stranding. Hombre, por favor, vaya para cosas tiene, Chus. Claro. Vaya cosas. Espero que todos lo juguéis de salida y que todos estéis dispuestos a hablar de él, porque yo no voy a dormir. Obviamente yo no lo voy a jugar de salida, voy a esperar a que salga en ordenador. Ay, por Dios, que está confirmado. En ordenador. No voy a comprármelo para nada. He caído hace 15 minutos como un cabrón. Ahí estamos, Lethal, joder, ese es el espíritu, tío. Me cago en la puta. Sí, la versión de PC tiene que ser la tercera versión que te compras de Death Stranding. Tiene que haber una versión para jugar el primer día, luego te metes en segunda mano en reventa, te compras la edición coleccionista si la encuentras, y luego ya en PC te compras una clave, tío, o algo así. Claro, yo quiero tener la lata de Norman Reedus. Y lo quiero tener puesto en mi habitación para que cuando me levante por las mañanas lo que vea es a Norman Reedus. ¿Habéis visto la coleccionista de la Pro de Death Stranding? Porque sí. Es una obra de arte, es preciosa. La de las manos. No sé. Sí, la de la mano es muy bonita, a mí me parece muy bonita. A mí me gusta el mando, a mí me gusta el mando. El mando, por ejemplo, mando no parece orina. Sí. A mí me gusta, lo digo ahora, me gusta, a pesar de que lo compare como lo comparo. Pero bueno. El mando, que suena el bebé por el mando. Hostia, claro, es verdad. Sería estirar el dinero. Ya os lo digo. Si alguien me está viendo que es solo para el mando, por favor, ahorraos ese dinero. Hombre, a ver, la Play está bien. Claro, no. La Play está guay. Está bien, pero me mola más el mando. Sí, lo que pasa es que tiene algún logo feo por ahí porque... También te digo, si tiene una Play blanca y te pinta la mano de negro y hace ahí una guarrada, también lo hace, ¿vale? Me voy yo a un este de preescolar, que ahí están todos los días con las manos pintas. Y les doy la Play... Y que ellos hagan lo que quieran. Ya verás tú qué bonita va a quedar. Ay. Bueno, Lezan, ¿tú también vas a jugar a Death Stranding, dices? Sí, al final sí. ¿Y por qué no habías caído antes, a ver? Porque hay muchas cosas que me interesan antes y... Bueno, antes no, durante. Ah, entonces, vale. Pero como he visto que hay una semana, un fin de semana tonto, que es este, de diferencia. Justo, sí, el de salida. De ese fin de semana al siguiente... le empezaré a dar, pararé y ya pues seguiré en diciembre, mamá. ¿Pero pararás por qué? ¿Por el Jedi, claro, Fallen Order? No te das cuenta, hombre. Sí. No puedes parar el juego de Kojima porque cuando vuelvas, o sea, si cuando termines el juego no te vas a enterar de nada. Si encima paras. Antes que nada, Lezan. Me meto una viciada loca. Es lo que decía Enroque, que es un juego para las partidas que te eches, partidas largas. Antes de nada, Lezan, tienes que saber que tú no paras el juego de Kojima. El juego de Kojima te para a ti. ¿Vale? Entonces, una vez te deje parar, tú ya puedes jugar a Jedi Fallen Order, que haremos todos ese sprint, porque Jedi Fallen Order tiene pinta de que no va a durar mucho, ¿vale? A no ser que se nos atragante un boss en plan Sekiro, en plan, yo que sé, aquí un Genichiro, alguna historia de estas. Como un Uncharted. Claro, o sea, y luego ya si quieres seguiremos. Yo los jugaré a la par, los jugaré, los intercalaré, pero el juego de Kojima no creo que me deje salir nunca del juego de Kojima. O sea que... Devolverás uno con el juego de Kojima. Sí. Eso es. Bueno, y dicho esto, vamos con lo que nos corresponde. Ese, eso, eso. Es... Oh, que lo está deseando Carlitos. Ya ves, sí, ya ves. Está deseando totalmente. Fanboy, todavía no me pasa el juego. A ver, yo pero, recuerdo... Álvaro, tú creo que tampoco te lo has pasado. No, yo llevaré como unas, no sé, 15, 14 horas más yo o menos. Yo llevo ver, 23 yo horas. Yo he jugado... Yo os digo cuánto he jugado para pasármelo, voy a mirarlo, porque ahora mismo no estoy... No lo tengo muy... No, creía que era... Pero bueno, si quieres, Carlos, empieza tú. Impresiones generales y bueno, un poco qué te ha parecido la aventura, ya que tú lo has acabado. A ver, yo esto lo que le decía a Álvaro, se lo decía este domingo. A mí el juego, si hablo desde mi perspectiva de fanboy, que obviamente no es objetiva, es un 9. Es un 9, me lo he pasado muy bien y narrativamente es espectacular. Si se es objetivo, que hay que ser objetivo, es un 8 y con muchísimos peros. Claro. Es lo que hay mucha gente que lo dice, es lo que debería haber sido Fallout 4. Sí, es el Fallout 4 bien. Es el Fallout 4 bien. Es un Fallout 4 bien. Narrativamente, pues como hace Obsidian, todos los juegos que normalmente hace Obsidian son una maravilla, son increíbles y escriben que te cagas de bien. Las misiones de personajes suelen ser bastante buenas, excepto alguna que me así. Y misiones de. Las misiones en general están muy bien. Muy pocas misiones en general. Es una pega que le tengo porque me lo he pasado muy rápido. Y me quedaba solamente una misión secundaria. Sí, sí, sí. Me faltaba solamente una misión secundaria. Hombre, a ver, rápido. No sé. Es rápido. Hablamos de una compañía que sí, que ahora mismo tiene el respaldo de Xbox, ¿vale? Pero de Microsoft, pero cuando empezó a hacer este juego no lo tenía. Sí, entonces, a ver. Es sí, una compañía lo sé, que pero... más grande o más pequeña, realmente plantearse juegos de 50 horas, 60 horas, porque que requiere un desarrollo muchísimo más largo, no puedes hacerlo. Es una compañía doble A, digamos. Yo veo una duración bastante ajustada a lo que sí, no, sí, a ver, hay que tener en cuenta lo que, bueno, lo hablamos tú y yo, hay que tener en cuenta que es eso, que no es una compañía triple A y que dentro de lo que cabe los fallos que tiene pues entran lo mínimo, pero o sea, la duración vale, se puede salvar, pero por ejemplo las mecánicas de juego, el gameplay y tal, es muy 2014, es durísimo, ¿eh? es súper simplón, es de hace 8 años. Es muy simplón, no. O sea, por ejemplo, para comparar, ¿vale? Y no lo he jugado todavía, le tengo muchas ganas, pero comparamos el gameplay del Borderlands 3 con el gameplay que tiene el... Que verdad es que es un doble A con un triple A, pero... Para ver cómo ha evolucionado el. Sí, es verdad sistema. Que cada uno de los juegos se centra en una cosa diferente. En Borderlands 3, en este caso, se ha centrado muchísimo en mejorar el gameplay del 2, que lo consigue, de hecho. Y lo importante de Other Worlds es su puta narrativa, que es un escándalo de lo bien escrita que está. Claro, ahí ya está. Y sinceramente. Pero el problema es que cuando tú quieres englobar un producto con un montón de aspectos, en el que además el eje principal o uno de ellos es tu mecánica jugable, porque tienes que disparar mucho. Tienes que tener mucha acción en Outer Worlds, aunque no quieras, la tienes que tener. Flojea de manera exuberante, vamos. Flojea muchísimo. Porque es una putada que en ese trípode de juego, la pata que tiene que sujetarte el juego, que una de ellas, que es la que sostiene, que es el gameplay y su mecánica jugable de acción, sea tan regulera, tío. Es una putada terrible, porque los diálogos, las conversaciones y... No voy a decir las misiones porque sí que me he encontrado algunas misiones de diseño de nivel súper reguleras. Algunas de ellas son muy buenas. Son sí, muy no, buenas, y es una putada. Hay muchas misiones que son muy buenas, pero... No sé, es lo que dices tú, es que el gameplay... Y hay una cosa que sí me ha molestado bastante. Que si quieres ir a diálogo, a ser un diplomático y tal, muchas veces te fuerzan a pegar disparos. Claro, porque está pensado a ello. A la pegar ejecución disparos, es la claro, que es. Claro. Es la que es, pero fíjate que podría ser. Podría ir directamente a eso, a que una opción de que sea totalmente pacifista. Claro, pero el juego no te da esa opción plena el tampoco. Juego, claro, el juego no que al te final da la opción. El juego está al final el esquema de arquitectura del juego es un camino con un asentamiento de edificios genéricos, con enemigos genéricos que te tiran el mismo loteo todo el rato, que el loteo es otra cosa de la que hay que hablar, de que es completamente innecesaria, porque es que no tiene nada que aportarte este loteo en este juego, nada. Claro. Hay un montón de armas, pero son todas iguales, a no ser que vayas a las legendarias, entre comillas, a las científicas. Ni siquiera las legendarias, tío. O sea, oye, las legendarias. En las armas es una cosa que no sirve para nada. Que te pones el arma que más DPS te haga y punto. O sea, te da absolutamente igual cuál lleves. Y que sí, que las armas científicas están cachondas, pero ya está. O sea, es que te hago exactamente lo mismo con una pistola que con el rayo reductor o con el doblegamentes. No, porque con el doblegamentes mejorado y con el martillo está rotísimo. El martillo es increíble, pero ya está. El martillo está roto, pero resulta que cogiendo una espada y reventándole la cabeza a uno, lo mato de una, igual que con el martillo. Es que ese es el tema. O sea, no sientes que sea diferente. Puede estar más o menos rota y puede molar más o menos, pero no sientes que sea distinto. Y eso creo que es un error. Más allá de eso, sí que está claro que la narrativa, o sea, es la hostia, es innegable. Y además creo, Carlos, que en tu caso te estás perdiendo una parte, que es jugar con tu equipo. Con equipo, o sea, llevarte, claro. No, pero llevarte al equipo. Lo he jugado con el equipo. Yo me he pasado al final, o sea, simplemente por la narrativa... Porque es importante para las misiones secundarias. O sea, y al final he hecho el caso de dejar. De que a mí me gusta ir solo, pero los he jugado. Y para Barty es Best Wifo in the World. Así que. Sí, porque además la cosa está que son. Que es gente que cuando tú estás dentro de la misión y te pones a hablar con alguien, se meten dentro de tu conversación, ¿sabes? Y además varía en función de a quién te estés llevando. Porque puede haber alguien que tenga, por ejemplo, no quiero spoilear mucho el juego, ¿no? Pero hay uno de los personajes que digamos que está muy centrado en la religión y que si te lo llevas y te vas a un campamento que es totalmente lo contrario, digamos, el ateísmo, pues te empieza a marcar un diálogo en el cual casi que te está provocando un conflicto sin tú quererlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, a ver, es un punto fuerte que tiene el juego, exactamente. O sea, los compañeros y que está muy bien escrito. Ahí es, o sea, donde se marca el tema de Obsidian. Ahí es donde despunta Obsidian. Yo, por ejemplo, es eso. O sea, vosotros que todavía no os voy a hacer mucho spoiler, pero la misión de Pavarti está muy chula. Bueno, un montón. Yo creo que es la que más me ha gustado. Yo ya me la he pasado esa. ¿Ya te la has pasado? No me digas que no es super ultra guay. Es genial. O sea, es genial. En ese aspecto todo es genial. La verdad es que no tengo ningún pero. Bueno, miento. El pero que le podría poner es que eres un recadero de la hostia. Como siempre. Y que la sensación que tengo es de llegar a un planeta y decir, bueno, dame todas las misiones, todas. Las acumulo en mi espalda y ya las iré resolviendo. Es que eso es lo que hablábamos el otro día en el programa. Es exactamente eso. Que queda que sí, que al final es eso, que eres el recadero. Pero hay es un juego que hace. Que dentro que cabe, hace bien que seas el recadero. Es como. A mí se me ha pasado volando el tiempo. Y mis sesiones de juego eran. Uy, llevo 4 horas jugando, 5 horas jugando. O sea, yo no me he frustrado. Es verdad que. Yo creo que, por lo que estoy hablando también con Alex, un compañero del trabajo, el juego superviviente, Supernova, creo que era, sí, el Supernova, no está bien diseñado. Precisamente por eso, porque es muy frustrante. Los compañeros están muy mal diseñados en ese aspecto porque mueren con mirarlos. No les puedes dar para que ellos se chuten estimulantes. Y es eso, es que las principales críticas que yo puedo sacar al juego es todo relacionado con el gameplay. Porque narrativamente hablando, la historia, las misiones, los personajes, cómo influencian tus decisiones al mundo, está muy bien hecho. Pero es que el gameplay es. Pero es lo que decía Álvaro. Es una pena que esa pata esté así. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que es un videojuego. ¿Y qué haces en un videojuego? ¿Cuál es lo que prima realmente el gameplay, ¿no? Pero para eso. Y te puedes permitir hacerte cinemáticas de 2 horas sin preocuparte. porque la gente se lo va a tragar, porque son muy buenas. Aquí no, aquí lo que prima, bueno, es que el gameplay sea bueno. Entonces, para eso te haces algo como los de Oxenfree o yo que sé, un Walking Simulator o algo así que sea meramente narrativo. No metes... Sí, pero, claro, pero en todo eso, el gameplay, digamos, en un Walking Simulator en el que todo es narrativo, el gameplay que solo se trata de caminar está bien hecho. Aquí es un gameplay en el cual tienes que disparar y no está bien hecho. Claro, ahí está el problema. ¿Sabes? Es por eso que digo yo, a mí, yo es eso, me lo goza como un enano. Me lo he pasado muy, muy, muy bien jugándolo y sinceramente está, vamos, a mí que lo que más me gusta es lo escrito, pero es que dices tú, es que al final, lo que decimos los dos en general, es una pata que cogea mucho y muy fuerte, sobre todo si lo comparas con, es que indudablemente lo vas a comparar con juegos actuales, con juegos de gameplay, lo comparas con... Me recuerda un poco al Rage, al primero. Sí, claro. Sí, es cierto. Ese gameplay que tú dices, este gameplay es de hace 10 años por lo menos, pero la idea que claro. Tú... Como la intención es como de ahora. Es muy raro disparar con la pistola. Pero nada más ¿cuál al principio. Sí. ¿Cuál es el tema de esto? Que tú, como dices, Carlos, le dabas un. Como fanboy le das un 9. Vale, eres fan y le das un 9. Pero como sacándole peros, le das un 8. Yo no le daría ni un 8. Porque pese a que narrativamente es la hostia. No, no se puede vivir solo de un guión. No se puede permitir vivir solo de un guión. Y esto no se puede permitir porque creo que es eso, que está totalmente anticuado. Entonces, ya no se hacen videojuegos para gente que se ha quedado en el 2011 o en el 2012. Se hacen videojuegos para gente que vive el presente. Y creo que en ese aspecto Obsidian no ha dado la talla. Yo, esta sensación... Esta sensación que dices tú, Fer, yo no sé si ya está anclada a Other Worlds o está anclada a este género. Porque es muy complicado dar un paso hacia adelante en este tipo de RPG de la fórmula de Fallout. Y es una reflexión que tengo desde que arranqué el juego. No sé si te lo dije a ti en el curro o se lo dije a alguien, pero tiene tufillo, todavía tiene tufillo a viejo el juego. Tiene tufillo a viejo y no es que el juego sea viejo, sino porque estas mecánicas claro. Están un poquito obsoletas. No puedes sostener un action RPG como es este manteniéndote únicamente en la calidad de sus diálogos y en el diseño de X parte de su mundo, porque eso sí, es el centro de mando, la nave esta que es el punto comercio céntrico, que es donde está todo el mundo, eso está súper guay, vale, todo correcto. Ya no hablemos técnicamente del juego, que el juego me parece bastante mediocre en lo técnico, pero bueno. Pues mira, hablando de lo técnico, vosotros que lo habéis jugado en PC, supongo que no habrá tenido ningún problema, pero es que ni siquiera está bien optimizado para consolas. Es que el juego da tirones en consolas. Y es una, o sea, el juego no es, técnicamente hablando, no es una maravilla. Y es algo que cualquier consola debería poder tirar sin problema. Y no lo hace. Sí, y ya dejando lo técnico a un lado, que sabemos que no va a despuntar en ello, es lo que estábamos diciendo, tío. Veo, los planetas están con el mismo esquema de núcleo central, sales por la puerta, una carretera, un asentamiento, un grupo de enemigos, mato a un enemigo, vuelvo, cobro la misión, se abre una línea de diálogo, hago la quest en la de la línea del diálogo, que... Trata de lo mismo, ir a un sitio a disparar, a conseguir X, o ya sea algún objeto que tiene alguien en el inventario, o matar a X, ¿vale? O X. Todo es súper sencillo, el mismo esquema de siempre. No innova en nada, lo único que innova es en las opciones de diálogo, que están muy bien escritas y en un tono muy divertido. Y que el diseño está bastante guay en plan del cachondeillo que se llevan, en plan la mezcla esta de Fallout con Bioshock que llevan... Space Opera, o como quieras llamarla, como el sí, género este. Es como una Space Opera. Y eso está muy bien. Claro. Y además creo que en ese aspecto, por ejemplo, sí que lo veo muy actual, porque es una crítica social al capitalismo. Sí. Y creo que hoy en día, eso en concreto, encaja de puta encaja madre. Bien, claro, lógicamente. O sea, eso es así. Pero es lo que te digo, o sea, yo personalmente no le daría ni un 8 al juego. Creo que es un juego que pillárselo de salida, gastarse 60 pavos en él, No los termina de merecer. Con una rebajita, pillarlo de segunda mano o algo así, yo sí lo cogería porque creo que es. O sea, creo que te lo vas a pasar bien. Pero no creo que sea un juego. Yo ahí discrepo. A mí me da mucha rabia, Me da rabia porque tenía expectativas puestas en esta movida. Y no me las ha cumplido del todo. Sí que es verdad que me he divertido. pero no me parece un... Me parece un buen juego sin más. O sea, no me parece remarcable. Para claro, nada. O sea, es injusto. Es, el tema. Es injusto porque... A ver, no es que sea injusto, es triste porque... Porque está... El trabajo de Obsidian se ve. Se ve que la calidad de los diálogos es muy buena. Todas las ramas a las que puedes tirar, las opciones que tienes para hacer son muy guays, están muy curradas, muy detalladas. Y eso es. Y una cosa muy importante también que tenían los juegos de Bethesda, tío, que no soporto. Y es que todo se vea como un puto Belén viviente, ¿sabes? Y aquí no es, sí. No pasa eso tampoco. Sí, es muy. Vamos, tiene mucha vidilla. Claro, o sea, eso sí que está muy bien. No tiene tanta vidilla como debería tenerla, pero sí tiene. Pero se siente ver, un poquito más orgánico que el Belén de Bethesda. Sí, sí, totalmente. Ahí estoy de acuerdo. A ver, yo como un doble A, yo sí lo recomiendo. Y como. A ver, ya, sobre pero, todo, pero, sobre pero todo vamos para... a ver. Vamos a ver, Carlos. Un doble A de 60 pavos. Sí, claro, ahí está es el problema. No. ¿Dónde está el doble A? ¿A dónde queda el doble A ahí ya? O sea, ponemos por ejemplo, a Ninja vale. Theory cuando sacó claro. el Hellblade. Ahí estamos. Que eso es un doble A. Y eso es un doble A que es claro. pagaba 40, 60 y lo que hiciese falta. Porque claro. es un juegazo. Tiene unas, porque tiene ¿sabes? Unas, claro. Una, es que eso es lo que estás diciendo. Ahí está el verdadero debate, tío. Porque de triple juego. A, nada, claro. Está Hellblade. ¿Qué tal Hellblade, Lethal? Que te tocó. Por cierto, es lo que estamos diciendo, que joder, se me ha ido la pinza, iba a decir algo importante. Claro, es que vale lo mismo que el puto Death Stranding, o que el God of War, o que sí, el Bloodborne, o que lo que me quieras decir, que son juegos de desarrollo muy amplio, con un presupuesto del copón, y que entiendo, esto ya es otro debate a tener, que el precio sea elevado, vale, esto ya es otro debate que hay que tener, pero no puedes estandarizar y llevar la bandera de no me peguéis tantos palos porque es un doble A, cuando estoy sacando mi producto a 60 pavos al mercado para PS4, PC, Xbox y próximamente en Steam me parece que sale también, ¿no? O sea, no puedes. Sí, dentro de un año. No puedes. Ya te has quitado ese escudo, lo tienes que tirar a la basura. Tú estás peleando en un mercado de juegos triple A. Aparte, en todos los trailers y en todo lo que hemos estado viendo y en todo lo que se ha ido soltando información de este juego, es que era un Fallout bien. Y un Fallout bien es un triple A. O sea, no es un doble A. Porque Pillars of Eternity no es un doble A para mí tampoco. Es un pedazo de juego. Claro. Es un pedazo claro. de juego enorme, claro. currado. Bueno, pero los Fallout, Skyrim y demás también tenían fallos de jugabilidad. ¡Pay, pues una puta mierda! Claro, pero eso es lo que estamos hablando. Que no, ¿por qué te crees que este se... Claro. Ahí está. Si el claro. Outer Worlds ha costado 60 pavos, el Fallout 4 tendría que haber ya, costado... Ya, este es un 40, debate que habría que tenerlo aparte, porque ya el precio del... Yo estoy muy en contra de ponerle un precio establecido a un juego, porque es una obra de, trabajo y de... Claro, tú ahí te metes y dices... Sí. Es con, por ejemplo, Hollow Knight. El Hollow Knight no vale 19 en... Exactamente, claro. El Hollow Knight vale 50 euros. Claro, eso es. Pero bien pagados. Ahí está. 60, o pero sea... eso es un debate diferente. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero lo de ponerle precio a una obra artística es muy complejo. Eso es un debate que habría que tener en otro momento porque... ¿Qué, cuánto tienes que pagar? ¿Por qué arte? ¿Por qué si una película me llena más que otra tengo que pagar menos o más? Eso es una cosa que ya es bastante subjetiva también. Huele a Gucci. Entonces, Silvia escribiéndose a sí misma y contestándose a sí misma en el chat diciendo que Skyrim es el mejor juego de la historia. Todo correcto. Pero que nadie lo va a discutir, es la polla Skyrim. Pero vamos, que son juegos que son del año que son. Bueno, ese claro, es el tema, es un Skyrim, cosa, o sea. Es la polla el año que sale. ¿Qué año sale Skyrim? ¿2009? 2011. ¿2011? Eso. ¿Y cuántas remasterizaciones has sacado? Ah, pero eso ya es otro debate también a tener. Claro, pero es un juego de 2011. Es que este juego sale en 2011. En serio, pregunta completamente seria. Un 10. Pregunta completamente seria. The Outer Worlds sale en 2011 y no rechina. Un 10. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, encaja perfectamente. Lo que pasa que es un Skyrim, un Fallout. Bien hecho, tío, bien escrito. La buena escritura no entiende de años ni de tecnicismos, ¿me entiendes? Hay guiones escritos cojonudos en el 93, en el 94, en los primeros Final Fantasy, lo que me quieras decir. Eso no entiende de edades. Esto tiene un motor gráfico y tiene una que tampoco es ninguna locura. Quiero decir, a principios de generación de PS4 esto sale y no pasa nada. No pasa nada si sale. Y lo que pasa, ¿por qué destaca? Por lo bien escrito que está, es cojonudo en su escritura. Y eso no entiende de motores técnicos, ni de avances tecnológicos, ni de nada. Que es precisamente lo que destaca. Y ese es su lastre. Que no destaque nada más que eso. porque el juego invitaba a otras cosas. Mira, el propio Lezan, de toda la publicidad que se había hecho el juego, me preguntaba que si íbamos a tener naves espaciales y íbamos a poder viajar a través del espacio a nuestra bola y descubrir planetas. Claro. ¿Por qué no? Si lo hemos visto ya en más juegos, quiero decir, es por donde voy. Es normal que te hagas esa pregunta en 2019, ¿sabes? No que pienses que van a ser cuatro mundos instanciados con sus diálogos muy bien escritos, pero con sus montones de enemigos genéricos, con el mismo loteo y con el mismo esquema de misiones. Claro, o plantearlo de otro modo, por ejemplo, el Prey es una estación espacial, claro, eso es. Como abarcable, pero no me vendas la galaxia, y son, no sé cuántos sitios son en total, pero... Sí, o sea, además es que hay un par de planetas que es que ni siquiera los pisas. Creo que está Olimpo y otro más. Yo no los he pisado. Por varias razones. Uno, porque no se te invita a explorar por eso, porque los planetas son genéricos. Claro. Da igual donde estés. Eso es. Que es genérico, salvo dos puntos concretos que digamos que son los que se va centrando la trama principal, que sí que destaca un poco más. El resto es todo genérico. Entonces, y me jode también eso, Fer. Claro. Me jode bastante, porque yo estaba viendo cuando terminas la misión de la nave del Nexo, del mercado, o sea, no sé cómo llamarla, no me acuerdo cómo se llama, la nave madre o algo así, es que no me acuerdo. La pionera. La pionera, eso es. Y ves que ya te han dado misiones en tres o cuatro planetas, yo me estaba frotando las manos diciendo, madre mía, a ver, ¿qué planeta veo primero? Voy a pensármelo bien, porque voy a tirarme en ese planeta 20 horas, porque voy a explorarlo de arriba abajo, porque a ver, voy a ver cuáles misiones van en qué planeta para no repartirme y hacerlo todo junto, porque va a llevarme mucho tiempo. Luego caes en un puto planeta en el que es una carretera y dos casas, como me pasó, que era el planeta este que aparece la luna, que tiene muchas estrellas, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí, el que sé que es una zona minera. O sea, no es nada. Estila. Sí, pues eso es. Claro. Este año ha pasado dos veces esta mierda, con lo de mundo abierto porque sí, el Raid 2. El Raid 2, bueno. Daban ganas de llorar. Tenía un gameplay impresionante. Pero el mundo abierto es el mapa del Unreal cuando pones un demo de hacer algo. Eso es, sí. Pues es así. Sí, tío. No hay nadie, ni nada. Ay. Claro, eso es todavía peor, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Es 5 minutos en coche de un lado para otro porque en medio no hay nada. En plan, no, te tienes que, cuando te paras en dos gasolineras ya dices, ya lo he visto todo. Duele, ¿eh? Duele atizarle a Outer Worlds, duele porque la voluntad, tío, de Obsidian, claro, y de escribirlo bien y la pretensión de hacer una cosa un poco más mimadita de lo que era Fallout y tal, a su perspectiva y tal, me jode tener que decirles estas cosas malas, pero es que las tiene, tío. Y eso sí, es así, pero es eso, es que, joder, o sea, si primero me pones planetas que no van a entrar dentro de la trama principal, me los pones ahí, supongo que, joder, para que me invites a decir, venga, me voy para allá, en vez de hacer la trama principal, para alargar la duración del juego y sentir, pues eso, ese punto de exploración, y no está. Entonces, bueno, lo dicho, narrativamente hablando, la hostia. Y aquel que vaya por los diálogos de Obsidian, que yo creo que aquí van a ser todos. Sí, se quedará, claro. Se quedará. Y el que vaya buscando otra cosa, pues... No, otra cosa no, igual algo más. No solamente otra cosa, sino un poco más de los diálogos. Que es que insisto en que da pena atizarle a Outer Worlds, porque es un trabajo que seguro que mucha gente va a saber valorar como debe valorarlo, pero se queda corto en el resto de juego. Hola, pero tiene ya su público. Sí, claro, sí, sí. O sea, va dirigido a un... Es como, los Fallout, por ejemplo, yo no lo entiendo. De que alguien, cuando salió Fallout, de que alguien consintiera que el juego estuviera así de roto. Ya ves. Pero tiene ya su gente. Pero y van con eso. Y no solo eso, o sea, ¿cómo alguien es capaz con el Fallout 76 comprarse la membresía de un año? ¡Hostia, eso! ¡Hostia, eso! O sea, comprarte servidores privados que no son privados, semi-privados. Pero eso, tío, eso... Madre mía de mi vida. Es el chiste de 2019. Es el chiste, sí, sí. Bethesda se ha convertido en un chiste. Bethesda, yo quiero ver el E3 del año que viene para ver si han despedido ya a Todd Howard o sigue ahí. Bueno, pero tú sabes el dinero que les ha dado ese señor a esta gente, tío. Tú lo sabes. Es capaz de aguantar el E3 de Bethesda despierto. Claro, eso da para podcast solo la sucesión de cagadas del Fallout. Un podcast puede ser... monográfico. Un podcast Un podcast podría ser Bethesda in a nutshell. Madre mía, es ya que está. Lo que dice Lezan, tío. Es un podcast cagadas dentro, claro, y fuera del un juego. Podcast, un de podcast Bethesda, del desarrollo de Fallout 76 desde que salió hasta ahora. Sí, sí. Y lo que ha pasado dentro del juego y fuera del juego con ese yo juego. Lo veo. Bueno, es que lo más increíble ya para la guindilla del pastel que han tenido, tío, es la guerra civil que se han montado en el juego. Es que es la hostia. Sí, lo de ir echando a gente. Increíble. Guau, almacenas tu munición y cosas para ir dándosela a jugadores nuevos para ayudar a esos expulsado. Y a tomar por culo, ¿eh? Sí, les echas de su propio juego. Dice, para tres monos que están jugando tu juego. Sí. O sea, para tres monos que están jugando tu puto juego, vas y encima les echas. Pero es acojonante, tío, es acojonante. Que además encima les obligas a comprárselo en tu ser, bueno, en tu launcher, que es una basura infame. Luego tus ediciones coleccionistas tienen, además de ser una basura infame y ser mentira, tienen ser mentira. Y son se le llena la boca, tú. Tienes un casco que intoxica a la gente en el hospital. Sacas una bebida alcohólica que supuestamente es para coleccionismo. sabe que es que también intoxica a la gente. Tío, el caso es que quieres cargarte a tu público, tío, no hay otra. Los quieres matar. Pero están en la posición de que me sobra gente en el Fallout 76. Por supuesto. O sea, sí, sí, sí. O sea, es que hay gente que todavía es fiel, que es increíblemente la cosa que no entiendo, la fidelidad que se procesa a una compañía. Untada. Que no sé, que no es normal. O sea, te puede gustar mucho o menos una compañía, pero fidelidad hacia ellas, es que no han hecho nada por ti, si somos nosotros los que estamos dando el dinero a ellos. A ver, siempre desde, al revés. Claro, siempre desde bueno. Nuestro punto de vista súper crítico con los juegos, pero a ver, hay mucha gente que Fallout 4 le ha gustado. No sé, sí, hay gente. A ver. Hay gente para todo. Hay que admitir que dentro que es una mejora en el sistema de gameplay. O sea, que en su momento cuando salió el sistema este que está súper viejo, que ha envejecido súper mal, del New Vegas y del Fallout 3, claro. Pasas al sistema de combate más shooter, más de acción, y entiendo que a la gente sí le gustase, pero joder, no me jodas que el Fallout de toda la vida se ha caracterizado por el sistema de diálogos y por la influencia que podías tener en el mundo, y me pones el sistema identificado con los botones del puto mando. Un segundo, un segundo, porque alguien se acaba de suscribir, me acaba Joan de parecer. Sí, sí. Joan Manel se ha suscrito a Stella Web. Un aplauso a todos, por favor, para Joan Manel. Nuestro Vaya. Primer suscriptor del streaming a 3 FPS, que parece esto en la Switch, Vaya. El streaming. Qué guapo, madre mía. El de Witcher en la Switch. Y que fuese, vamos, sí, el Link's Awakens con las caídas de... Máquina Astrolabio, no sé cuánto se ha suscrito, ni cómo, ni por Máquina. Qué, pero luego lo miraremos. Muchas gracias, Joan, eres el primer suscriptor. Mira, tienes el 1ST ahí, ¿eh? Eres el Máquina. Sí, sí, totalmente. Eres el number one. No tengo ni configurado esta mierda, Joan, me has pillado por prevenido, tío. Sneak attack. Así que, bueno, muchas gracias. Para que te compres un PC para el streaming. Sí, tío, no sé qué cojones pasa, porque esta 1080T ya está oxidada. Está oxidada, hay que cambiarla ya, ¿eh? Cielo, RTX, cielo. El que. Mira, el que. No tengo ni puta idea por qué está pasando eso, tío. Hay algo ahí, alguna mierda que me está jodiendo. El que se metía con mi ordenador. Tornado sí que es una mierda. Pero esto es por culpa del LOL que me habéis obligado a jugar esta mañana. Pero si lo has dicho tú, pues estamos streameando. La arranques y dices, venga, echamos un ARAM. Esto y que no lo sepa nadie. Yo no he jugado nunca eso, ¿eh? Nada se puede saber de esto. Está en directo, ¿eh? Está en directo, Charlie de Unicorn, todo están mentira, ahí puestos. Todo mentira. Que, bueno, pues nada, yo creo que de momento, ¿cuánto hemos estado hablando? Casi dos horillas. La hostia. ¿Una hora y veinte solo? ¿Cómo que solo? ¿Cómo que solo? Pero bueno. Hemos estado súper poco hablando, ¿pero esto qué es? ¿Hemos hecho podcast de 3 horas y media? En este away. Estos eran especiales. Bueno, porque estamos empezando a saber cómo condensar la información. Vale. Claro, se condensa. Además, que no haya aguantado 1 hora y 20 viendo el streaming. No sí, sea, esto, chapo, esto ya pedimos. Usuario VIP. Ya sigue, pedimos. Kevin, que viene el Death Stranding y eso puede ser 6 horas. Ojo, yo os pido que los que tengáis de Death Stranding de salida le deis chicha porque hay que hablar muy rápido de Death Stranding. Yo voy a necesitar hablar de él enseguida. ¿Qué quieres Nunca. Decir? A ver, un segundo, por favor. A ver. Yo vengo aquí solo a decir, en este streaming tan maravilloso, que acaba de salir la edición especial del Deadly Premonition. ¡Ojo! En Amazon para Europa, así que no sé qué coño. No sé qué coño hacéis que no estáis buscando ya esta mierda. Porque ahora jugando al streaming se corta. Porque es un GOTY. Ahora se corta y desaparece todo el mundo. Es un GOTY. Ya está. Solo GOTY. GOTY del Deadly Premonition y GOTY Skyrim. Y ya está. Pero esta que viene como con pins. Sí, es esa. Es esa, es esa. ¿Qué, claro, qué te iba a decir? Reservar. Que el de Death Stranding, para el de Death Stranding 2, oh, ahí, ahí... Para el Death perdona. Stranding 2. Uy, eso no va a existir. Perdona. Ojo, eso no. Deadly Premonition 2, que se anunció en el direct, creo que recordar, ¿verdad? Secuela del 1, sí. Aparte de remaster del 1. Sí, sí, sí, sí. Eso tiene fecha, ¿no? No, todavía no. 2020, creo que por ahí. 2020. Wow. Y espérate que se retrase, que se retrasará. Hombre, así que claro, estamos en época de retrasos. En el caso de Switch, estamos ahí. Para nueva generación me extraña. Nah, pero bueno, ahí seguirá. Pero si Switch con lo que está vendiendo en nueva generación, no falta nada. Se van a quedar 5 años más con la consola, sacarán nuevas versiones. Me ha parecido leer hoy cuántas he leído el número de PlayStation 4 que se habían puesto ya en las casas, que eran 110 millones, me ha parecido leer. Sí, se había adelantado a Play 1. Y a Wii, ha adelantado la semana pasada. Claro, pero es que, Play 1 ya es que a ver, también a partir de ahora con las ofertas que van a sacar para quitarse todo el puto stock que tienen para prepararse la de... otros 10 millones se los quitan de encima. O sea, claro, tiene 70 euros de descuento ahora y espérate en Black Friday que... como el año pasado, 100 euros y regalarán juegos, seguramente. Y cuando vaya a cambiar la generación, que va a ser un poco antes de la Navidad. Hablo del cambio de precios de PlayStation 4. Antes de que salga la generación de PlayStation 5, van a meterle 100 euros de rebaja a la Play. Y van a empezar a vender packs como churros. Ahora, hay que ser un poco tonto para comprarse la Play 4 en 2020. Pero no ahora. Sí, o sea, no dentro de un año, sino ahora. Yo digo que en el Black Friday van a ser 100 pavos. Mínimo, y el año pasado eran 100 pavos y te ganaban el Spider-Man y por 10 euros más el Death Stranding. ¿El Death Stranding otra vez? El Death Stranding, el Detroit. Ah, vale. El Detroit de coño. El Death Stranding que está ya dentro de nosotros y no ha salido. Está ya dentro. No ha salido. Bueno, es que es un fenómeno. Yo sí juego, de salida al Death Stranding es para ver al Brian O'Connor disfrazado de Nutria. Ya está. ¿A quién? ¿A Brian O'Connor disfrazado de Nutria? Al Conan O'Brien. Joder, has invertido los nombres, chaval, qué maravilla. Brian O'Connor. Brian O'Connor. Brian O'Connor. Hontoland. Hontoland. Bueno, el caso, que todos vamos a jugar. Yo creo que es inevitable que sea el siguiente podcast, ¿no? Si sale el viernes, hay que hacer el siguiente podcast de Death Stranding a full. O sea que os obligo a todos a comprarlo. Luego, aparte, a Carlos, que se compre una webcam y el Battlefront 2, que dice que es fan de Star Wars y le estaba pegando palos antes, Lezan, que lo sepas. Es verdad, es cierto, no es mentira. Y poco más que añadir, ¿no? Para los que estabais en directo, invitad a subs para el Dead Stranding. Invitad a subs. ¿A qué te refieres? ¿A que te invitemos a dónde, Joan? Tú eres nuestro sub y el número uno y el mejor. ¿A qué quieres que te invitemos? Pues si Joan está invitado desde el principio. Claro, tú estás ahí de ahí. Pues Joan, tú deberías estar aquí, cabrón, desde el día uno. Que es que no sé qué dojos ni qué hostias en vinagre. El caso, que si estabas viendo el streaming, que somos 10 personas viendo, y has tenido estos problemas, porque hemos tenido un montón de problemas en la emisión, ya os pedimos disculpas que para la próxima vez esto no va a pasar. Voy a encargarme de hacer streamings toda la semana desde cualquier canal o lo que sea para intentar arreglarlo, porque no está bien y no nos ha pasado nunca. Aparte, si estás escuchándonos en iVoox, iTunes o Spotify, o nos estás viendo en diferido en YouTube, recuerda que tienes que seguirnos también a las redes sociales, a Stayaway, que es stayaway.es, igual que el canal. Nos tienes en Instagram y nos tienes en Twitter y en todos los lados, así que síguenos, mantente a alerta de cuando vayamos a streamear, ya sea un juego o ya sea el podcast, de mantener también la campana activa para que te lleguen notificaciones. Me quedo sin aire de hacer spam, ¿vale? Y no sé, si se os ocurre algo más para ir cerrando, chicos, ya por tema de fechas, yo creo que lo que estaba diciendo antes, el programa 03 es de Death Stranding, o sea, no se me ocurre. Y Pokémon. O sea, ¿cuándo sale Pokémon? Sale Pokémon, nada. Sale ya. Sale ya el mismo día que el Star Wars. A ver, es que Yo creo que el Death Stranding va a ocupar un... A ver, va a ocupar un programa entero. Va a ocupar un programa entero, pero... ¿Pero la semana que viene? ¿Uno? ¿Uno nada más? ¿Uno solo? A ver, yo el Death Stranding no lo voy a tocar porque hasta que... Vamos, creo que voy a ser el único de aquí que no lo va a tocar. Hasta que... ¿Qué tal? Yo tocaré el Pokémon, lo más seguro. Y bueno, pues ya me comentaréis vosotros. Yo veré lo que haga. Fatal, Carlos, me parece fatal esto, tío. Bueno, mira, a ver, es muy fácil. Fernando, ¿tienes algo que hacer? Voy a tu casa y lo jugamos. Stranding, échale 2 semanas, 3 semanas, como para decir. Lezan, vale, sí, escucha mis palabras, sí. Lezan. Escucha mis palabras. 5 días sin dormir. ¿Cinco días? 5 días. Dame 5 días. Con la mochila del globo ahí. Dame 5 días que voy a tener lumbago con la mochila del globo y de Deliveroo. Hazme cuando caso. Cuando veamos que Álvaro no aparece por el trabajo, ya sabemos por qué es. Yo estaré tendiendo puentes, tío. Uniendo gente. Uniendo a la grande. Haciendo grande a Estados Unidos. Claro, tío. Yo estaré. Building bridges, tío. Eso estaré. Madre mía, pero bueno, a tope. Esto ha sido el programa 02, con muchos traspiés, pero bueno, es lo que hay. Creo que además, si lo ves ahora en YouTube y en el resto de plataformas que hemos dicho antes, que no sean directo, no vas a tener estos problemas, así que todo va a seguir su curso normal y no vas a tener ninguna pega ni nada que decirnos, porque somos maravillosos y estupendos. Y nada más, chicos, un placer haberos tenido en este programa. A ver si esta semana ya, que hemos terminado, por cierto, para los que no hayáis estado antes, hemos estado haciendo streaming 2 semanas de juegos de terror de temática de Halloween, que ha estado maravilloso. Por eso os digo que tenéis que estar, tenéis que seguir al canal de Stay Awake en Twitch, porque ahí os vais a enterar de cuándo empezamos a hacer streamings y cuándo no. Y ahora ya tenemos rienda suelta para empezar a hacer streamings de los juegos que nos queramos sacar de la manga, ya independientemente de eventos o no. Yo pretendo hacer streaming del Hollow Knight entero, así que intentar sacar el 114 potencias. Sí, señor, pues ahora tenemos uno. Pues Lezan, vete pensando uno, Chuti, vete pensando uno, y Fer, pues ya no sé qué decirte, macho. Si quieres streamear, pues streamea, tío. Yo no puedo. Cuando puedas, pues cuando puedas y como puedas, tío. Que la Xbox también deja streamear, ¿eh? Fer se va a comprar la Switch con una capturadora y va a streamear Switch. Sí, una mierda, no sé yo. Yo de momento a Nintendo no le suelto ni un... ¿Sabes qué vas a caer? Pico y pala estoy y vas a caer. Estás a puntito. Chus, ¿no tienes nada que decir a esas declaraciones de Fer, eh? Cada uno es libre. Uy, creía que iba a caer un machete. Somos amigos. Creía que iba a caer un machete en esa declaración. Pues no, ha sido suave. No hay confianza todavía. Pero... O sea, porque me tomo a salir por un talibán. ¡Hombre! Un poco de Nintendo, joder. Un poco. ¿Cuánto le he dicho yo a alguien lo que tiene que hacer? Bueno, tampoco, no tan drástico desde luego. Bueno, claro. Vamos a cortar aquí. Así que ya lo dicho, nos veremos. Ya seremos otras personas. Habremos tenido un punto de inflexión en nuestra vida cuando volvamos a hablar. Habremos madurado, habremos crecido. Sí, ya seremos otras personas, como hemos dicho, ya habremos tenido puentes y habremos unido un estado deshecho por la ira y el cambio de dimensión con cordones umbilicales y todo eso, ¿vale? Así que nada, como hemos dicho, suscribiros si queréis, como Joan, que ha sido el primer suscriptor al que felicitamos del canal. Además de ser un miembro fundador de este agua, que ha sido el primer suscriptor. Sí, tiene un iconito, ¿no? Del primer. Sí, mira, sí. The first. Joder. Y nada, seguidnos en las redes sociales y ya nos vemos en el siguiente programa / gameplay. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente, chicos. Un saludo. Hola. Chao. Adiós. Cambia. A ver, esto lo digo entre bambalinas, ¿vale? Cambia a la antena de bienvenida. Los dos pollos de ellos, gracias. Y ahora.